Capítulo 39 de Los Nazarenos por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 39. Hallazgo de Don Dieguillo. Persuadida del riesgo que corría Don Rodrigo a consecuencia de la delación de Don Fadrique, Doña Guiomar tomó una resolución tan atrevida como peligrosa. Acercóse a un pequeño escritorio que tenía en su cuarto, tomó un papel y trazó rápidamente unas pocas líneas. Envolvióse en un manto y, cubriendo su rostro con un velo, salió de su casa antes de que concluyese la conferencia entre el oidor y don Fadrique. Con toda la diligencia que le fue posible, se dirigió al barrio de Santiago y penetró en la casa de los espantos, cuya puerta estaba, como siempre, abierta. Atravesó las piezas que conducían a la última, todas las cuales se hallaban completamente oscuras. Pero en aquella había luz, y pudo la joven encontrar fácilmente la tabla que cubría el resorte por cuyo medio se levantaba la trampa, según lo había oído a don Fadrique. Oprimió el botón y se levantó la puerta, quedando descubierta la sala de las juntas, que estaba iluminada. Los nazarenos se hallaban ahí reunidos en número considerable, y doña Guiomar se admiró al ver con cuántos sujetos de la primera nobleza contaba la conjuración. Don Rodrigo ocupaba la silla principal. Doña Guiomar, que no debía perder tiempo, desató de una cadena que llevaba al cuello un relicario de oro y, envolviéndolo en el papel que había preparado, lo lanzó con fuerza y fue a caer en la mesa en torno de la cual estaban los conjurados. Hecho esto, la joven se retiró, dejando caer la tabla que cerraba la trampa. Don Rodrigo recogió aquel billete misterioso y, habiéndolo abierto, leyó las siguientes líneas, que advirtió por la letra haber sido trazadas por mano de mujer. «Acaban de delataros al oidor Escalante. Si queréis salvaros, huid sin perder un momento». El gobernador leyó en voz alta aquel billete y, después de una ligera discusión, los nazarenos, no siendo bastante fuertes para resistir a las tropas que podrían enviarse contra ellos, acordaron retirarse y aguardar a ver el giro que tomaban los acontecimientos. Hiciéronlo así, abandonando la casa, a la cual consideraban que no podrían ya volver. Un cuarto de hora después, la manzana estaba rodeada por 50 dragones. Otros tantos infantes, con un capitán y el oidor Escalante, ocupaban la casa y se dirigían a la pieza por donde se bajaba a la sala de las juntas. La impaciencia del oidor no conocía límites al ver que la sala, aunque iluminada, estaba completamente vacía y que no se hallaba allí uno solo de los conjurados. Registraron por todas partes, pero inútilmente, y llegando a la última pieza del piso bajo, la encontraron cerrada. Llevaban a prevención instrumentos para forzar las cerraduras y, valiéndose de uno de ellos, hicieron saltar la chapa de aquella puerta. Entraron, y cuál no sería el asombro del doctor Escalante y de los que le acompañaban al ver en un rincón agazapado a un individuo a quien reconocieron al acercar las luces que llevaban. Era don Dieguillo, cuya desaparición había sido hasta entonces un misterio para todos. No se habrá olvidado, sin duda, que Alarcón, la noche que extrajo al bufón de la cárcel del palacio, le condujo a una casa de un barrio y le dejó encerrado en una pieza. Esa casa era la de los espantos, donde el bufón sufrió una larga y rigurosa prisión que el desgraciado sobrellevaba con paciencia con tal de no verse expuesto de nuevo al tormento cuyo solo recuerdo le hacía temblar las carnes. Don Silvestre había encargado al mayordomo de la casa de Padilla la asistencia del prisionero y le llevaban todas las noches lo que podía necesitar para el siguiente día. Don Dieguillo estaba, si no contento, resignado, y cuando vio aparecer al oidor con aquel aparato de soldados, se horripiló al considerar que podía caer de nuevo bajo la férula del adelantado. El miserable ignoraba en aquel momento que su situación iba a ser mucho más grave y comprometida de lo que podía imaginar. Sucedió que el oidor, hombre experimentado y sagaz, cuidó, al recibir la delación de don Fadrique, de disponer fuese un escribano inteligente con fuerza armada a ocupar los papeles de don Silvestre Alarcón, entre los cuales se tomó el escrito en que estaba referido el crimen de don Pedro de Uceda y don Antonio de Ruballo, como lo había dicho el cajero a don Dieguillo la noche en que se verificó el robo del libro de los juegos de palacio. A la declaración firmada por el esclavo Fernández estaba agregada la nota puesta por la viuda de don Fernando de Uceda, refiriendo las circunstancias en que le había sido entregado aquel documento y al pie había puesto Alarcón, de su puño y letra, una razón explicatoria de la identidad de la persona de don Pedro de Uceda y don Diego de Arana, o sea, don Dieguillo, el bufón del presidente. Era, pues, aquel escrito un documento gravísimo contra el desgraciado y una casualidad inesperada fue a hacerlo caer en manos de aquel severo juez. Estupefacto el doctor Escalante al encontrarse con el perdido bufón, dio orden para que se le condujese a la cárcel con la debida seguridad, proponiéndose interrogarle al siguiente día. Visto que nadie más se hallaba en la casa, se retiró después de haberla cerrado y sellado con el sello real. A la mañana siguiente la ciudad entera sabía el descubrimiento de la conjuración y corrían de boca en boca los nombres de los principales sujetos comprometidos. Fueron reducidos a prisión los deudos de don Diego de Padilla, mas no se atrevieron a proceder desde luego contra don Rodrigo de Arias por solo la simple delación de don Fadrique. El doctor Escalante continuó con su acostumbrada actividad la secuela de la causa. Hizo que Guzmán pusiese por escrito una declaración general de todo lo relativo a la conjuración de los nazarenos, declaración que corría en los autos y en la cual no se nombraba a don Rodrigo de Arias. Instruyóse por separado una información secreta para esclarecer la complicidad del gobernador en la sedición, actuación en que figuraba como base una relación hecha bajo juramento por don Fadrique, en que refería detalladamente la parte principal que había tomado don Rodrigo en la conspiración y en el movimiento sedicioso originado por el entredicho. En aquel proceso secreto, trabajaba el oidor en su casa solamente y no lo llevaba a la audiencia, por precaución. Pero es el caso que, a pesar de la actividad e inteligencia del juez, poco se adelantaba en el proceso, pues los que estaban presos negaban en sus declaraciones tener parte en la conjuración. Vista aquella pertinacia, determinó el oidor apelar al tormento y resolvió comenzar por don Dieguillo, a quien se consideraba el más comprometido, ya que se le había encontrado en la casa donde los conjurados celebraban sus reuniones. Sobre dos asuntos diferentes debía interrogarse al bufón: sobre la conspiración de los nazarenos y sobre el robo del libro de los juegos de palacio, hecho que el presidente tenía particular empeño en esclarecer. Constituyóse, pues, el doctor Escalante, acompañado de un escribano, en la cárcel donde estaba preso don Dieguillo, y le tomó declaración sobre los dos puntos. El reo dijo no saber nada absolutamente sobre la conjuración, y así era la verdad, pues encerrado en una pieza no había podido tener conocimiento de las juntas de los nazarenos. Pero lo que no acertaba a explicar de una manera satisfactoria era cómo había ido a aquella casa desde la cárcel del palacio. Incurrió en contradicciones y dijo algunas especies evidentemente falsas, lo que dio lugar a que el oidor dispusiese aplicarle la prueba del tormento. Cuando oyó el infeliz aquella determinación, erizáronsele los cabellos, recordando los sufrimientos que le ocasionara la operación a que se le sujetó por orden del adelantado. Luchaba entre el terror que le causaba aquel recuerdo y el deber realizada, si confesaba, la amenaza de Alarcón, que no se le borraba de la memoria. Él ignoraba, por supuesto, el hallazgo del libro, la prisión de don Silvestre y la ocupación de sus papeles, entre los cuales, como hemos indicado, se encontraba la prueba del doble crimen de don Pedro de Uceda. El oidor aún no había tenido tiempo, a causa de sus multiplicadas atenciones, de examinar aquellos documentos, y así, suponiendo que el secreto del cual dependía su suerte estuviese aún en manos de Alarcón únicamente, don Dieguillo resolvió callar hasta donde le fuese posible. Pero él no sabía que el doctor Escalante no era un hombre que dejase de agotar los últimos recursos para averiguar un hecho conducente al esclarecimiento de la verdad en un asunto judicial. Si hubiese sido necesario hacer abrir al reo o testigo para encontrar en sus entrañas la prueba del delito, aquel celoso funcionario habría mandado ejecutar la operación con la misma serenidad con que decretaría el cateo de una casa o el reconocimiento de una firma. Vista, pues, la obstinación de don Dieguillo, el juez hizo llamar al verdugo y a sus ayudantes, los cuales desnudaron al reo y comenzaron a acomodarle en el potro. El doctor Escalante estaba sentado junto a una mesa y hojeaba la actuación secreta relativa a don Rodrigo de Arias, mientras el escribano, que tenía por delante la actuación pública en que debían sentarse las declaraciones que diese don Dieguillo, cortaba una pluma muy despacio. Luego que estuvo asegurado el reo, fue requerido de nuevo para que declarase. Insistió en su negativa y el oidor hizo señal al verdugo para que diese una vuelta al torno. El desgraciado lanzó un grito de dolor. El juez siguió hojeando la otra actuación. —¿Declaráis? —dijo el oidor, sin levantar los ojos de los papeles que tenía sobre la mesa. —Sí, señor —contestó don Dieguillo, que no se sintió ya con fuerzas para volver a sufrir una nueva vuelta. —Hablad, pues —replicó el juez—, y cuidado con no faltar en lo más pequeño a la verdad. El terror que le inspiraba el tormento pudo más que todo, y don Dieguillo hizo una confesión completa del robo del libro de los Juegos de Palacio, refiriendo cómo lo había ejecutado don Silvestre Alarcón, y que este mismo individuo lo había extraído a él de la cárcel del palacio, omitiendo únicamente lo relativo a la historia de don Pedro de Uceda. Dijo haber sido encerrado en la pieza de la casa del barrio de Santiago, donde le había encontrado su señoría, y que no habiéndosele permitido salir de ella, no pudo tener conocimiento de lo que ahí pudiese haber sucedido. Satisfecho el oidor con aquella declaración, mandó retirar del potro al reo, y habiéndosela leído, ya suelto, la ratificó, lo cual se hizo constar en el proceso. Enseguida resolvió el doctor Escalante dar tormento a los otros sujetos que estaban presos en consecuencia de la delación de don Fadrique, y aunque algunos de ellos alegaron su hidalguía, no les valió esta circunstancia para evitarse los horrores de la operación, pues la audiencia, a quien consultó el magistrado, declaró se procediese a hacerles sufrir la tortura, atendida la naturaleza del delito y la dificultad de obtener otras pruebas. Fueron pues sometidos al tormento y declararon todo, comprometiendo gravemente a don Diego de Padilla y a su familia, a don Silvestre Alarcón y a don Rodrigo de Arias. Obtenidos aquellos datos importantes, el oidor tomó sus papeles y se dirigió a las habitaciones del presidente. Encerróse con él y con el adelantado para examinar el proceso y determinar lo que convendría hacer, con presencia de lo que aparecía de las dos actuaciones, la pública y la reservada. Fin de capítulo 39.